Vamos a meter una cancionita para la gente que anda bailando. Mi primo Diego, el del saxofón, trae un pitote colgando ahí, con el cual le gusta complacer a todas las mujeres. Y les gusta acariciarles, tocarles, besarles suavemente. Algo que tienen ahí muy bonito. Y es la burrita de todas ellas, compadre, para que no baile. La agenda y es muy amazona, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebunda igualito que tú, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebunda igualito que tú. Con mi pistola y si no camina le pico la cola, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú. ¡Vámonos arriba, arriba, arriba! Y en las dos orejas tiene garrapatas y tiene juanetes en las cuatro patas, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú. De la viejo, zapatilla de bonito. Présteme la burrita, mija. Qué rica burrita, compa. Yo tengo una burra que es muy orejona, que tiene la agenda y es muy amazona, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú. ¡A ver mi raza, vámonos saltando, saltando! ¡Eso, eso! Que si no camina saco mi pistola, y si no camina le pico la cola, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú. ¡Eso, eso! ¡Onda toda la raza de San Luis! Y las dos orejas tiene garrapatas, y tiene juanetes en las cuatro patas, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú.